hip-hop, yes. Live, we wait us back again. More shit, hardcore hip-hop hits. Hard truth, soldier radio. Uplifted in a state where our freedom is severely twisted and abused, abused to the rhythm and rebel. I've been fighting shit with the volume level up to 10 and spending my time on the rhyme battlefield, watching as my brothers are killed with no justice or peace in the middle of hell. And I was out on the aisle when the two towers fell. So now you're gonna tell me that the war is won and what's done is done. And all good, son of a Bush, I've been there before. Got a letter from the government, slid underneath my front door. The poor get fucked while the rich is in the muse. And what's left of the Bill of Rights is pimped and abused by the patriots acting like kings. But the black is back. I'm all in with the noise I bring. Yeah, that's right. Public enemy number one in New York. Public enemy number one in Chicago. Public enemy number one in Detroit. Public enemy number one in Oakland. Public enemy number one in Baltimore. Public enemy number one in Miami. Public enemy number one in Indiana. Public enemy number one! Number one in LA, boy. Ask yourself why we just get by. Why we struggle to maintain, bring sight to the blind. Up against the machine, a Bush killer remain. In between the government and the public that's trained. Where white companies profit off black death. And house nigga rap thugs sell murder to kids. Where the media maintains all thought control. And fake news propaganda serve to rock the soul. We all unified to fight, keep the message in a wake black. Open up your eyes, see the enemy and shake that bullshit line. Free your mind, we combine to combat the perpetrator of the crime design. Hola amigos, buenas noches. Bien, ¿no? Ese Boometer no está a punto de petar, ¿todo bien? Vosotros no sé si me escucháis por ahí, ¿sí? Que estáis en vuestras casas. Bueno amigos, hoy venimos con un poco de retraso bastante. Por mi culpa, por culpa de los medios de transporte, de la Renfe. Al no tener dinero tengo que andar saltando vallas, haciendo transbordos y de un sitio a otro. Y he tardado más de lo que quería, con la comida aún en el estómago. Pero aquí estamos. Esto es No te calles, pero tampoco te rayes, la emisora para la gente de la puta calle. Y hoy tenemos aquí con nosotros otros invitados, también que ahora hablaremos de ellos. Está como siempre el caballero del Orgón aquí con nosotros ayudándonos con los cables y toda la vaina esta de mierda. Hoy estamos aquí, mañana quizás no sé, te lo vamos a decir, a ti que te importa. Y esto es No te calles, pero tampoco te rayes. Radio Línea 4 en la 103.9 y aquí estamos, me parece, oye, ¿qué día es? Los viernes. Cinco. Pero hoy es viernes, ¿no? Viernes. Bueno, según el calendario juliano, cristiano, católico, ese, como se llame, no sé, no tengo ni puta idea. Hoy es viernes, ¿vale? Vosotros lo sabréis bien, los que estáis en un que tenéis trabajo aún, que aún podéis estar con ese horario, el calendario, no me dejéis que me líe mucho. Y nada, como iba diciendo, los viernes de 7 a 9 en principio, porque la radio ahora con el rollo paternalista este no nos deja la radio los del distrito las llaves. Ya nos echaron una vez, ahora estamos aquí. Más o menos, la gente que se le ocurra aquí va resistiendo, pero bueno, esto sigue siendo el mismo rollo de siempre. Entonces intentaremos hacer el programa desde fuera con otros medios tecnológicos. ¡Bienvenidos al mundo moderno, amigos! Esto se me va de la olla porque tenía otra cosa en la mente. La historia es que estaremos aquí los viernes, los martes, que se repite, o los lunes, o cuando sea. Lo busca por internet y lo escucha grabado si quieres. ¿Qué más dará? Si ahora nosotros estamos llegando con un venimos desde tu pasado. Tú nos estás oyendo, pero estamos unos segundos más atrás, mientras viaja por los cables. Bueno, antes de pasar a nuestros invitados, que hoy va a tener que ser un programa fugaz aquí, nos vamos a tener que trasladar. A partir de las 10 seguiremos después más tarde desde otro sitio, bajo el mar, en un submarino eléctrico, y vamos a estar allí con un emisor marino que vamos a estar haciendo pruebas piloto desde hoy aquí en la Barceloneta. Se nos va a ver, tendremos dos pivotes, unas lucecitas rojas, hay una guardia urbana porque esto tiene permiso el Ayuntamiento de Barcelona. Y ahí estaremos, en la Mar Bella, en un submarino eléctrico a partir de las 10, emitiendo de nuevo en No te calles, pero tampoco te rayes. Bueno, amigos, oyentes, hermanos y la policía, que seguro que nos está escuchando también, para variar. Hola, buenas noches, a ver si pensáis más por vosotros mismos y menos aporrear a la gente, defendiendo a gánsters de estos que hay ahora, que se hacen llamar políticos y toda esta vaina. Bueno, vamos a dejarnos de mierda, que hoy es un día para celebrar, porque hoy vamos a... ¿Cómo lo diría yo? Caballero del Orgón. Estamos medio chalados. Vamos a... Desde la cuarta dimensión que nos está escuchando, lo que no podemos meterle ahora, el teléfono no va muy bien. Está comunicándose con nosotros telepáticamente. Ahora tenemos a Nikola Tesla con nosotros, hablando desde la otra línea, desde la cuarta dimensión. y queremos de todo el mundo que lo sepa, que al final, a través de los juicios, se le consiguió dar la patente a él, a Nikola Tesla, es el inventor, el verdadero inventor de la radio. Y ya sabéis que hay muchos pegotes con el mundo de la modernidad, del progreso, que todo depende de patentes. Hay este señor, Nikola Tesla, aparte de que haber inventado la radio, debería estudiarlo todo el mundo, debería estudiarlo en la EGB, debería estudiarlo todo el día, llevaría a tu novia a llevarlo tatuado en el culo, porque gracias a él, cada día que enciendes un interruptor de la luz en tu casa, deberíamos pensar en Tesla. Él es el inventor del siglo XXI. También puede que los americanos, cuando él murió, le quitaron todas sus movidas, inventaron luego el Harp y todas las herramientas chungas esas que tienen los militares americanos, pero el señor Tesla era de puta madre y quería luz gratis para todo el mundo. Y dicho esto, vamos a presentar a nuestros invitados. Yeah. Tenemos con nosotros hoy a Rajenoma, buena parte de los rajenomianos. Los hemos abducido, los hemos subido hacia esta habitación y hoy no podían estar todos. Y encima yo he llegado tarde, que si hubiesen estado, seguro que si hubiesen tenido que ir. Bueno, Rajenoma, aquí desde Badalona, Barcelona, con nosotros. Presentaros vosotros mismos. Tenemos aquí al Chivo y al Laden, pero vosotros mismos, a vuestra bola. Buenas tardes, noches, desde la cuarta dimensión, alojada. Sí, en la quinta planta. En la quinta planta. Estábamos en un bar y nos han abducido, esto... Solemos hacerlo, ¿eh? Porque nadie quiere venir, pues lo hacemos así. Sí, sí. Se ve que cuando llevas unas latas de cerveza en la mano por la calle, ahí seres... Eres más facilón. Sí, y más desde que ahora los e-shops venden la pastilla esa de la violación, que te la echamos en la bebida y te quedas croqui. Y o te robo, te meto el culo, te traigo aquí y te hago una entrevista. Yo no recordamos nada, ¿no? Yo no recuerdo nada. Yo hemos despertado aquí. Sí, nos hemos despertado aquí. ¿A qué veníamos, tío? Bueno, en principio, pues aquello de la bomba en el... Ay, ¿qué digo? La bomba la bomba de rap, me refiero. Y la bomba del agua. Vale. Que no nos vaya a creer que somos terroristas ahora, que luego mezclan el rap con la violencia. Ahora mismo, con la palabra esa que acabas de decir... Han saltado. Han saltado. Tú sabes de ¡bomba! De ¡bomba! ¡Bom! Nos está chequeando el FBI. Estamos estresando. Los SWAT están abajo. Están estresados ahí ya. No lo vamos a dejar pasar, por eso. Bueno, no nos habéis presentado. Bueno, somos Rajenoma y nada, venimos aquí a la... No sabéis ni por qué. Nos hemos obligado a venir aquí. A no te calles, pero tampoco te rayes. A ver, necesitamos gente para entrevista, ¿ha venido o no? Bueno, a presentar nuestro nuevo trabajo llamado... Bueno, solo... Unlimited Features. ¿Sí o no? Sí, tío. Sí, tío. Es verdad que yo no lo entendía. Estamos yendo a clases de inglés y hemos decidido poner un nombre inglés. Claro, tío. No, está bien, está así, es más internacional. Claro, no te quedas aquí solo en conciertos por Almería, Albacete y todo. No. Puedes salir a... Sí, a Gibraltar. Como estamos a harto... Gibraltar, bueno, eso, una gira por Gibraltar estaría bien. Como estamos hartos de tocar ya por Almería y todas estas cosas, pues ya vamos a lo grande. Claro que sí, como tiene que ser. Si el planeta es grande, pues vamos a lo grande. Claro que sí. Pero bueno, la cosa es que solo está Laden aquí, ¿no? Laden. Hola. Sí, yo. Y Chivo, solo están dos. Solo estamos dos, falta DJ Era y Dive, que mira, uno tenía que pinchar, el otro tenía que... Y el otro ha salido corriendo, justo cuando nos hemos pillado. Tenía un compromiso, no, también, algo musical era también, tenía alguno, no sé, tío, no recuerdo. Bueno, eso es bueno, que estéis ocupados. Sí, eso es bueno. Sí. Nada, en principio, no te calles, pero tampoco te rayes, queremos traer gente que la arme, que sean activistas, que hablen de movidas chungas, que están escondidas en la realidad, pero también queremos promocionar en nuestro rap. El rap aquí de nuestra peña, nuestra región, ¿no? Porque claro, aquí en las revistas estas de pegotazo y en todos estos rollos siempre sale lo mismo. Exacto. Efectivamente. Y nuestras propias revistas están por ahí, hay peña que hace revistas y tal, pero bueno, son menos difundidas, ¿no? Es muy underground. Esto que sepáis que se está viendo por todo el mundo ahora a través de internet. Ay, de puta que madre. Envíe el link. Y por Barna no sé en qué parte, en la 103.9. No te calles, pero tampoco te rayes. Bueno, no nos vamos a rayar ni nos vamos a callar. Nadie. Hablarnos un poco, así no nos liamos, porque también esto es un poco express, ahora que lo digo yo, que vamos hablando, pero no sé ni qué hora es. Nos bueno, queda súper poco, esto, en verdad. Esto es rápido. Hablarnos de vuestro trabajo, así de forma rápido y de... Pues mira, nuestro trabajo ha salido el 1 de octubre, se llama Limited Fits, como hemos dicho, y van a ser en plan de colaboraciones con otros productores de la escena underground de Barcelona. Bueno, no solo de Barcelona, también de fuera. Tenemos a Diox también, que es de Tarragona, de Reus. Y bueno, un poco... Pero esto que ha salido ahora es un maxi, ¿no? Es una serie de maxi. Es una saga, ¿no? Sí, ahí es que como va... una saga que empieza ahora de... A ver, estamos trabajando... Nos gusta trabajar siempre con un mismo productor y ahora es como sacar varios trabajos con otros productores. Es como el que le es infiel a la novia, ¿no? Sí, usa sí. Probar otras cosas. Pues un poco así, ¿no? Probar otros productores, no sé, intentar... Escondida, todos los productores que nos gustan, por supuesto, claro. y gente que nos cae bien además. Y, bueno, sacar una serie de maxis para que la gente vea que tampoco estamos parados. Hemos notado muchos bolos, también parece que desde el último trabajo largo que fue el 2009, el Pasando Página, no ha salido nada largo, pero estamos haciendo cositas, estamos ahí en la oscuridad dándole duro. Y bueno, poco a poco, entonces ofrecer estos maxis para que la gente pues sepa que estamos ahí y que pronto saldrá este ¿Dónde este lo largo. Puede encontrar la gente estas cosas? Esto lo puede encontrar en varias páginas. En un rastro. Gratuito, no totalmente. Esto lo explica Chivo, que es aquí el que lo lleva. Sí, bueno, yo soy el responsable de todo el tema de links y tal. No, esto lo puedes encontrar en la página web del grupo, rapgenoma.es. Me gusta, información. Pinchas y te va a un Mediafire de estos y te lo descargas tranquilamente y tal. Luego lo puedes encontrar pues en la hiphop.es, que como siempre nos ha estado apoyando y nos ha apoyado ahora. Y bueno, es la de las páginas... Las que hay ahora más, grupos sí, que nos merecen más respeto, que nos gustan más. Y luego pues en otras páginas web también se puede descargar. Eso lo hemos enviado a varios sitios y supongo que conforme vaya pasando los días, pues lo irán subiendo a diferentes sitios que la gente se puede descargar. Pero vaya, en la página web mismo te lo puedes descargar. Si pones Rapgenoma en el Google, lo tienes. O en el que sea, te sale ahí rapidito. Te saldrán movidas de genomas y de rap que quieren mezclar movidas. Sí, con el Jay-Z, quieren clonar una peña rara, los Illuminati. Pero eso es otra historia. Es otra movida. Los Illuminati es otra movida. ¿Eh? Oye, pues, ponemos un poco a la peña que escuche, ya que una de estos fugas. No sé qué tema. Oye, y los bueno, vinilos. Que queráis. En los de los vinilos, que ya vamos a hacer promoción aquí también. Dentro de poco va a salir quizás en vinilo, los más, ¿sí o no? Se puede edición especial, ¿no? Edición especial. Edición especial, ¿no? se puede estudiar. Tenemos ahora a los maestros del vinilo, a los artesanos del vinilo por ahí nerviosos. Y dicen, ¿qué pasa aquí? Quieren trabajo, ven la hijo.es cargada de esto y quieren disco de vinilo. Por eso queremos traer una fábrica de vinilo aquí a España. Bueno, a España, mal llamado España, a la península ibérica, perdón. A Barcelona esto, que lo llaman Cataluña, lo que fuera, sí. O la República Pope, queremos tener aquí nuestra puta propia fábrica de hacer vinilos que salgan como churros, porque para que los DJs ahí venga la pinche la armen, porque esto acaba de empezar, hermanos, la vamos a estar armando gorda. Ahí va eso. Venga, métele ahí un temica, caballero del orgón. E ideas, lucho, únicas fuerzas, escucho consejos monsergas, comentan sin ver más, celebran tus mermas, veneran sus juergas, lerdas, lenguas, mientras mientan, abran sendas, rimas densas, pa' que entiendan quién coño son estos mendas. Y ahora piensa en tus ofensas, atén a las conversas, apren abans de fe. No creas que la fe es lo que mueve las montañas, no busquis el plaer. Editando tus patrañas, potser has de saber qué es lo que el hip hop entraña. Revolucionaria España, ¿dónde está? No se ve, no se escucha, no se siente, no se lucha, se conforma, no se entiende. Vuestro noticiario miente, no hay perdón porque ha habido curas pederastas siempre. No hay razón para justificar matanzas, siente el diente hiriente en tu subconsciente. Frente a frente contra un estado delincuente. Consecuentes, somos con mordiente. Cromosomas de occidente, decepcionas continente. Al servicio del mercado y sus gerentes. En contra de personas a favor de tus clientes. Que especulan con la sangre de sus gentes. Engordan sus cuentas corrientes, estirpes pudientes. Estirparlos quiero, que no crezca la simiente. Injusticias indecentes, lobo antes, la irreciente. Pero lucho porque nada es permanente. No tengo paz para controlar mi guerra. Vamos con más pena que gloria, ya no hay tregua. En el compás canalizamos nuestra lucha verbal. Pensamientos del que observa. No tengo paz para controlar mi guerra. Vamos con más pena que gloria, ya no hay tregua. En el compás canalizamos nuestra lucha verbal. Pensamientos del que observa. Se cruzan un siglo, un segundo. Queda algo por rapear. Amanece, aparece otro mundo. Con solo pestañear. Es mi forma de entender las cosas. Si te fallé en esta vida, quizá recompense la próxima. Al menos eso pienso. Tenemos poco tiempo. Vivimos el momento. No nos falta el aliento. Ahora mismo te cuento. Luchamos contra el viento. Y cada parrafada es un trocito de lamento. Me cago en vuestros muertos. Sueño que acaba guerra y paz, llega hasta buen puerto. Choco contra la realidad, caigo y me despierto. No vengas a mi funeral, vente a algún concierto. Verso, raris al encuentro. De preguntas sin respuestas, vengo asiento al universo. Cóncavo convexo, rige mis pensamientos, mata malos recuerdos. También las palabras pueden llegar a hacer daño. Somos ovejas negras, la luchas contra el rebaño. No sé de qué te quejas, sabes que este es nuestro año. No cambiaré mis reglas, lo de tregua suena extraño. Por ganar un puto concurso, nos juzgan, creo que no es justo. No habrá ningún jodido insulto. Payasos, nos daremos ese gusto. No tengo paz para controlar mi guerra. Mira mamá, quieren vernos bajo tierra. Seré capaz de enfrentarme a lo que venga. Tanto ladrar antes de hablar, primero piensa. No tengo paz para controlar mi guerra. Mira mamá, quieren vernos bajo tierra. Seré capaz de enfrentarme a lo que venga. Tanto ladrar antes de hablar, primero piensa. But now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody. Because my love is in there hiding. Bueno, amigos oyentes, espero que os haya gustado. Esto es Rap Genoma, su nuevo maxi. Paz era esta, ¿no? No tengo paz. No tengo paz. Para controlar mi guerra. Eso es bueno, ¿eh? Eso es buenísimo. Oye, vamos, sabéis que estamos fugazmente, ya lo hemos hablado. Estamos más que fugaz, tío, pero bueno. Hablando un poco. Cuando te abducen es esto, ¿no? Es fugaz, tío. Desde la nave nodriza os vimos una vez con una banda también. Hablarnos un poco de eso. Pues tenemos un formato de directo también de banda. ¿Que son del grupo? ¿Pertenece a Rap Genoma también? ¿O sí, sí, hacemos lo que hacemos con Plato, lo hacemos también con banda. Y es pues eso, rock and roll, funk y hardcore ritmo. ¿Algún concierto de eso próximamente o qué? Sí, ahora tenemos varios conciertos. El primero es en La Resistencia. A finales de... ahí en Hospitalet. De este mes. En la Torrasa, ¿no? Ahí. Eso es. Que ahí se van haciendo cosas. Para los chavalillos que no tienen dinero para Hypnotic, durante todo el año podéis ir a La Resistencia a ver conciertos. Ya te digo, el día 27, que es sábado. Y está calculado, por unos economistas de allí, de La Torrasa, que sale más barato pagar todos los conciertos durante el año en La Resistencia que el Hypnotic cuando toca. A ver si lo baja. Este año vamos a hablar con el Hypnotic que lo baje un poco. Dime, que si no me pierdo. Nada, eso, que tenemos unos conciertillos, luego tenemos otro en Santa Coloma y... La Sala Pop de Santa Coloma. No, el primero que tenemos es en Montornés. Hostia. En Montornés, al aire libre. ¿Montornés del Vallés? No, tío, el primero que tenemos es... Allí al lado de los polígonos. En La Resistencia. No, es en Montornés, el 20 de octubre. Es que no tenemos la agenda aquí, tío, ahora. Es el 20 de octubre en Montornés, seguro. En Facebook, en la página web, lo tenéis, pero... Bueno, pero que sepáis que esta gente está ahí activa dándole, están cada semana ensayando, cada semana trabajando con los ordenatas, ¿no? Trabajando ahí a la sombra. Tío, haciendo oficina ahí, rayando a la peña, tío. El trabajo que nadie ve siempre, el que está de fondo, como cuando yo limpio mi brocha en mi casa, ¿sabes? Eso no lo ve nadie. El trabajo feo y duro. El trabajo feo. Y que están ahí liados y podéis verlos. Si metéis en rapgenoma.com o .org. Punto es. Es y punto, ¿no? Es y punto. Rapgenoma es y punto. Eso viene la cosa. Le he subido esto que no vea. Pues nada, ahí están los conciertos y lo de la banda nos habéis dicho. Que ¿eso cuánto hace que vais con la banda? Pues hace ya un añito y pico. Hay vídeos colgados por ahí. Año y poco. ¿Dónde puede ver la gente vídeos? También en la web, también están los vídeos. En la web están los vídeos. En la web está todo. En la web está todo. Y que no me digáis que no tenéis internet porque se vea todo el día la gente con el móvil en el metro con internet. Ahora hay mucha... ¿Cómo se dice? Joder, que estoy espeso yo hoy, Orgón. Hay mucho... Mucha información. Hay un colapso de información increíble. Entonces la gente ya no sabe por dónde viene. Sobre información. Ahí ya no me salía y no sabe por dónde le viene. Y ahí está. Nosotros cuando éramos pequeñajos, ¿no? Que es la pregunta del millón. ¿Qué pasaba? Te llegaba una cinta, te llegaba un fanzine en blanco y negro, te llegaba una foto o algo y alucinábamos, ¿o no? Y te imaginabas todo lo demás. Ahora con clicar ahí ya puedes conocerlo todo, ¿eh? También se pasan un poco, porque hay según qué cosas que nos metemos y si los chavales se ponen a ver más en los americanos, en TV Torre, aquello es más show como lo de los políticos. Muchas luces, sí, maquillaje perdido, y tal. Se ha perdido un poco la esencia de lo que hablábamos antes, fuera de micro, de eso, de que ya los chavales... Esto estaba enfocado en plan, pues eso, de, de juntarse la gente del barrio, hacerlo ameno, ¿no? No haber rivalidad, ser fiel, ¿no? Los cimientos, lo que hablamos siempre, ¿no? Claro, de cómo empezó todo esto, ¿no? Nosotros, no es el rollo de yo soy el mejor, ni el postaleo este de cómo vistes, ni... Nosotros que somos más bien la generación de los 90, ¿no? De exacto, aquí, que teníamos los mayores de los 80, nosotros vinimos los 90. En los 90 no, tampoco había peña que iba de gasta y mirándose los conscientes. Llegamos a un Jan, que había poco, y íbamos todo ilusionados con la peña, ¿no? Claro. Sí. Ah, te podías llevar mejor con uno o con otro, pero eso siempre, eso siempre. Pero no había ambiente como quieren, lo quisieron pintar ya en su época, que el rap está vinculado a la violencia y a las drogas y no sé qué. Que droga son es una palabra muy rara ya. Son todo intereses, tío. Sí, tío. Son todo intereses. Pero bueno, yo creo que también los chavales, hay chavales suficientemente inteligentes como para saber... Los hay, gracias. Discriminar entre la basura y la cultura, por decirlo de alguna manera. Y, la basura. Y eso yo creo que también la gente lo tiene que descubrir por sí misma, ¿eh? Tampoco vale el adoctrinar, porque no sirve de nada. Si la gente no está abierta de mente, no sirve de nada adoctrinar. Entonces, no, y también dicen que el maestro llega cuando el aprendiz está preparado, ¿no? Eso es. Y yo creo que la gente tiene que descubrirlo. Y yo qué sé, la gente ya se ve que para dónde va. Y el que va para un lado, luego cuando pasan unos años, ya no le mola el rap, sino que le mola otra cosa. Bueno, que pero tiene más que ver con la fiesta. Tenemos que ser optimistas porque hemos creado una comunidad grande nosotros aquí. No solo de grupos, de breakers, de grafiteros, de productores, de peña, de todo, ¿no? Sí. Es muy grande lo que está por descubrir. Está por descubrir de hiphop.es, ya lo hemos dicho antes, hiphop.es, en el apartado de maquetas, me parece que se llama. Ahí podéis encontrar una de maquetas que se te va a la olla. Sobre todo esto para la peña joven, que no conoce mucho el rollo y que está, se mete en la Gijón Nation, en la Gijón Life. Eso es una mierda de politonos y rollo americano, Floretti. Y a veces sale algo, alguna cosilla, pero en cantidad, porcentaje, mejor otra cosa. Bueno, nos vamos a tener que ir. ¿Queréis decir algo más así rápido? Porque vamos a continuar de aquí un rato, pero ahora nos vamos a tener que ir porque nos cierra el cash. Tengo que ir a por la metadona y nos cierra. Que no es para mí, que es para otro que se está quitando. Exactamente. Sí, porque es que... Vamos contigo ahí, te acompañamos al polígamo. Vale, gracias. ¿Vale? A ver si me dan un poco de ibogaína. Que a ver si ya con la ibogaína hay segunda aducción. Eso no tienen, tío. Ya, porque la Generalitat y todo aquí nos ha hecho las conferencias ese y todo el rollo, pero no acaba de... Dice, no, tío, es que si nos quitáis el dinero de las arcas para la metadona y la pasta que hay por medio, vamos a meter ibogaína. ¿Cómo vamos a curar a los yonkis? Claro, ¿cómo se va a curar la peña? ¿Cómo va a curar a la peña que nos vas a quitar el negocio, nen? Fuera de aquí. Y así acabó el asunto. ¿Y qué vamos a hacerle? Sí. ¿Metemos el otro tema y nos vamos trasladando? Venga, vámonos, ya va. ¿Sí? Una vida es un intento, tío. Venga, ya hay que seguir intentándolo. Y contra más vida, mejor. Bien, gástala bien. Ese es nuestro mensaje, amigos. Buenas noches. Y fabricó este beat para ser feliz. Billete, papel y boli. Se largan de aquí, embarcan el beat. Eyacula skills. Drácula, si especulas, va por ti. Acabas cual bill. Conocen tu fin. You know to kill, Pero no mis principios. Mi DNI es la etiqueta de anís en la que sale un simio. ¿Qué quiero decir de mi municipio? Vivo en un país que podría gobernarlo. Dime auxilio. España de catetos con santos y cirios. Exijo el exilio. Exijo que me saquen aunque sea al cementerio. Somos detectives de la vida que es misterio. No dando el perfil de lo que la masa espera. Hoy no quieren competir. Amañada es su carrera. Aprovecha tu moneda. No la gastes con cualquiera. Victoria que daña. Envidia. Problema. Sigo siendo fiel a exprimir cada compás, a rugir por injusticias, a no mirar para atrás. Me importa más luchar por las cosas que podemos cambiar. No gastar mis energías, un intento pa' encontrar cómo pernoctar libre de dudas, cómo soportar verdades crudas, cómo reaccionar ante los Judas, cómo no justificar odio y violencia que se acumula. Sigo con style de genomano y su strike. Aún golpea desde el mic. Si no sigues a la white, estás perdido. Tanta tontería, cuánto tiempo consumido, queda poco pa' ser polvo, digo. Quiero tan solo volar, flotar en el tiempo, dejarme llevar pa' donde achuche el viento. Ni poniente ni levante que me achante, siento que una vida es un intento para ser feliz. No hay directriz, hay mil recetas adaptadas a personas para cada alma concreta. Yo persigo con mis raps descargar lo negativo, denunciar las injusticias, conversar con el sonido. Subversivo, años luz estoy del divo. Mis clientes son las mentes que no miran ya su ombligo. Pues ahí fuera está jodido, sufrimiento que no olvido. Por eso yo nunca descanso, por eso no quiero ser falso. Vomita tu mierda, yo paso. Yo quiero aprender, volver a nacer. Cada minuto renovar mi ser. Asómate al mundo si puedes volver. Conforma tu pisa, desobedecer. Asómbrate, empieza a dejar de creer. ¡Despierta! Nadie va a salvarte. Cumpliendo con mi parte, he venido a comentarte. La cosa está que arde, vámonos, llegamos tarde. Nos espera un nuevo chapter, si entro en trance escapo en mí. Nave nodriza que aleja la ira, lo malo que habita dentro de mí. Así todo es mucho más sencillo, canto el estribillo. Vuelo y no me pillo los dedos, cansados de apretar gatillos. Educa a los niños, párpados hundidos de sueños. Los míos aún están por cumplir. Acuario en la pecera, sé que espera el porvenir. La muerte traicionera perecerá tras el sí. Consigo que me quiera merecer a la pena vivir. Quiero tan solo volar, flotar en el tiempo, dejarme llevar. Pa' donde achuche el viento. Ni poniente ni levante, que marchante siento. Que una vida es un intento. Quiero sentarme y pensar, vivir el momento, volver a empezar. Si prejuzgo y no te entiendo. Ni poniente ni levante, que marchante siento. Que una vida es un intento. Tento, tento, tento. One month from the day I first met you, your promises proved to be untrue. So step by step, I've been a fool. Now I'm just two steps. Bueno, amigos, esto es No te calles, pero tampoco te rayes. Nos tenemos que despedir, nos vamos a trasladar. De aquí un rato nos seguiréis aguantando. Quien no quiera, pues disfrutando. Y quien no quiera aguantarnos, que apague la radio. Esto es la 103.9, Radio Línea 4. También se puede ir por internet en radiolinea4.net, me parece que es, o .org, o .com, o .es. Yo qué sé, Radio Línea 4. Oye, nos vemos otro rato, o más tarde, o cuando sea, para noviembre, que va a salir otro maxi ahí, ¿no? En noviembre. Eso es, para noviembre sale otro maxi. Para todos esos que se están comiendo la uña. Para noviembre, sí, eso que se le ha hecho corto, que era la intención, es para que cuando salga el noviembre, pues la peña esté ahí atenta. Y nada, muchas gracias a Eddie y a David por invitarnos. Gracias a vosotros. Y en noviembre, si queréis, nos volvemos a ver por aquí. Sí, cuando queráis, y mientras la policía nos deje entrar. Sí, si no, entraremos por la ventana, tío. Por donde haga falta. Y si no, desde la calle, a los hackers. ¡Hackers! Ya ves. Bueno, buenas noches, amigos. Nos vemos de aquí un rato. Buenas noches.